Si viviera donde estoy, la veganía es así. Estoy en la India, en China, esperando, sentada y tomando en mi mano una pluma. Espero escribirte pronto, sin frágiles dedos y asustado. Estoy allí, donde los danzos y las luciérnagas se visten de blanco. Entre las salsas negras, como diría el señor Verso, y te amo. Y dejo que seas tu quien llegues también. Por suerte, el verano pasado, recostada en el muro de piedras rojas, perseguidas del destierro, donde te hallas. Las cárceles parecieron grises y las mazmorras verdes. Por ti sé que soy libre. Por el canto de las aves entiendo que el verano llegará y sé profundamente que ir a la guerra jamás dejará en una huella. La mirada de un cóndor senil se ha derramado en miles de miradas pequeñas. Yo vine desde allí con el frágil.